La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, servicios públicos y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco cómo fue el trabajo del año, que nos haga un balance del trabajo del año 2016, que nos haga una reflexión también sobre cómo fue el trabajo de este año. Hola Fernando, bueno, sí, este año la realidad es que fue un año para los usuarios muy movido, porque comenzamos el año con la declaración de emergencia energética, con los incrementos tarifarios propuestos para el caso de luz, para el caso de gas, las modificaciones en lo que refería a tarifa social. Todo el año nosotros estuvimos trabajando en función de la protección del usuario. Por un lado, nosotros hemos sacado recomendaciones vinculadas con las tarifas de gas, los incrementos que devinieron en facturas irrazonables, todo el proceso después que la cuestión fue judicializada hasta la celebración de la audiencia pública en septiembre para el caso de gas. En el caso de la tarifa social, nosotros hemos recibido cientos de miles de reclamos por gente que estaba mal empadronada, que no estaban los datos. Con el caso de a principio de año, con el tema de las personas con discapacidad, que no se les reconocía si el certificado estaba o no, si no se encontraban en la base de datos, hicimos un trabajo muy fuerte en eso. Solicitamos que se modifiquen los criterios de elegibilidad, y es así que eso lo fuimos planteando en la audiencia pública de septiembre de 2016 para el caso de gas, que nosotros solicitamos que se amplíen los criterios de elegibilidad para tarifa social, que había sectores y hay un grupo vulnerable que no estaba contemplado en el caso de hay uno de los criterios de exclusión, que es el tema de tener un auto de hasta 15 años. Consideramos que era excesivo. Después, receptadas estas propuestas que hicimos en la audiencia pública, se modificó ese criterio y es hasta 10 años de antigüedad en el caso de un automóvil, pero que esto no aplica para las personas electrodependientes o que cuenten con certificado de discapacidad. Asimismo, se amplió el volumen de kilowatt para las personas electrodependientes, que ya en este caso son de 600 kilowatt disponibles para el caso del valor que se abona por el tema de la tarifa social. Por otro lado, se llevaron adelante las demoradas revisiones tarifarias integrales, tanto para el servicio, para los contratos en realidad de distribución y transporte de gas natural, como para el caso de las distribuidoras de energía eléctrica de jurisdicción nacional, el caso de Sur y Edenor. Y ayer se celebró en forma simultánea todas las audiencias vinculadas con el transporte de energía eléctrica. En todas las audiencias públicas, nosotros lo que intentamos es nuestra función, es nuestra obligación, es la protección de defensa del usuario. En todas hemos planteado que la revisión tarifaria integral debe analizarse todas las propuestas, porque casi todas, transportistas y distribuidoras, luz, gas, lo que han solicitado es un incremento tarifario, un reconocimiento de sus mayores costos. Nosotros no desconocemos todo el incumplimiento en este proceso de renegociación, que alcanzó prácticamente los 11 años. Nosotros hicimos un poco de historia, que en el momento de celebrarse las audiencias públicas, la Defensoría en los años 2004, 2005, 2006, participamos activamente, fuimos críticas a todas esas propuestas de acuerdo, y en estas revisiones integrales solicitamos que tanto el Enargas como el ENRE recuperen su función de órgano de control. ¿Por qué? Porque es una garantía de protección al usuario, y por otro lado es una garantía para que se preste un servicio en condiciones de calidad. Por otro lado, tanto para en el caso del Enargas como del ENRE solicitamos que previa modificación de cualquier cuadro tarifario se haga una simulación, se evalúe cómo va a ser la factura final del usuario, de manera tal que esta no resulte irrazonable. Ya la Corte habla del principio de progresividad, de razonabilidad, que debe tener cualquier modificación tarifaria. De hecho, bueno, también esto terminó siendo lo que tuvieron que rearmar la tarifa de gas, ¿no? Dentro de la tarifa de gas. Tuvieron que poner un tope del 400% en su momento, porque había casos donde se había llegado a un 1000%. Exactamente. Nosotros ya teníamos antecedentes en la institución en el año 2008, cuando se intentó una quita de subsidios que vinieron en facturas irrazonables. Claramente es una violación del principio, digamos, constitucional de razonabilidad. La alternativa que se da es aquellos que no puedan pagarlo, es el tema de la tarifa social. Nosotros insistimos que tiene que hacerse una evaluación por hogar, no por usuario como estaba dispuesto. Hay que evaluar la situación, si hay red de gas, si no hay red de gas, y si tienen agua potable o no, porque claramente los consumos van a ser diferentes. Sí, una modificación para el caso de los usuarios de Corrientes, Formosa, Chaco, que le amplían justamente, al no tener red de gas natural, se amplían los kilovatios disponibles para que se aplique la tarifa social. Nosotros ayer justamente en la audiencia pública solicitamos que esto sea ampliado para todas aquellas regiones que por su grado de vulnerabilidad necesiten contar específicamente con más kilovatios disponibles para que sean alcanzados por la tarifa social. Perfecto. Y bueno, y dentro de otros temas también que han ido tratando dentro del área, bueno, sigue mucho, o por lo menos muchas consultas por el tema de las fotomultas. Exactamente, exactamente. Si bien es cierto que este año particularmente ha disminuido sustancialmente los reclamos comparados con otros años que fueron, digamos, sigue los reclamos sustanciales. Tenemos siempre los casos típicos en los municipios de Recreo, los municipios, la provincia de Entre Ríos. Que nosotros, y provincia de Santa Fe. Nosotros en realidad, como hacemos siempre, porque no tenemos una competencia directa para actuar con quienes imponen la multa, nosotros hacemos una derivación. Y también estamos trabajando fuertemente en aquellos casos donde la gente se entera que tiene multas una vez que va a hacer la renovación de su licencia de conducir. Claro, este tema de la asociación de la fotomulta a el trámite de renovación de licencia. Exactamente. En realidad, esto pertenece, digamos, a este registro donde se vuelcan todas las multas a través de las distintas jurisdicciones. Está a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos trabajando para que realmente, digamos, se haga un previo chequeo de que las multas fue bien notificadas, si fue real, si estaban autorizados esos radares, si estaban controlados específicamente, porque bueno, muchas veces se enteran solamente en el momento de realizar la consulta para renovar el registro. Y después, bueno, también tuvimos reclamos con el tema del incremento que se produjo en la tarifa de agua en el caso de Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana. Nosotros estamos insistiendo para que se modifique toda la fórmula tarifaria, que lo único, que el componente, digamos, más sustantivo son los metros cuadrados del inmueble, que no tiene relación con el consumo. Claro. La última respuesta que nosotros hemos recibido de parte del Ministerio es que se está trabajando para convocar una audiencia pública justamente para hacer toda esta modificación en lo que sería la fórmula tarifaria, que en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es que refleje el consumo y no solamente los metros cuadrados. Para el final me acuerdo también, algo sobre el tema de la tramitación de la tarjeta SUBE, los costos. Sí, fueron muchos los temas. Claro. Con el tema de tarjeta SUBE, nosotros también hemos efectuado una recomendación para que se incluyan ciertos casos que están excluidos como beneficiarios de la tarifa social, que se lo hemos elevado al ministro de Transporte, que lamentablemente aún no tuvimos respuesta, por lo que en estos días está saliendo estamos elevando una nota al jefe de gabinete de ministros a fin de que se nos dé una respuesta respecto a la exhortación que hemos realizado. Bueno, son variadísimos los temas, por supuesto, es un área que tiene muchas consultas. Sí. Además, por supuesto, también se está trabajando en lo que son los ODS, ¿no? El tema estamos trabajando también en todos los que tenga que ver, digamos, en los objetivos vinculados al agua potable, al acceso a internet, al transporte, a energías renovables, que eso hemos trabajado. Son distintos temas que, en forma paralela, el área está trabajando. Y con el tema, también otro tema que nosotros estamos trabajando de manera fuerte, y en función de los reclamos que estamos recibiendo, están vinculados con el programa Procrear. Claro. Programa de viviendas, gente que ha quedado en el medio, digamos, de cómo era la selección, que era el sorteo y después la presentación de toda la documentación, a cómo se realiza actualmente y el problema que ha sido gente que lo ha presentado toda su documentación el año pasado, recién se la evaluó este año con los cambios de normativas de criterio, bueno, hay todo un tema y los costos, porque hay gente que ha pagado planos y después se les rechaza el crédito. Bueno, Mariana, te decíamos un buen trabajo para el año 2017 para vos y toda la gente del área, y te agradecemos por estar con nosotros. No, muchas gracias, y también gracias a ustedes porque nos permiten difundir, digamos, el trabajo que estamos haciendo, y fundamentalmente el objetivo también tiene que ser este, para informar a todos los usuarios cómo hacer los reclamos, qué derechos tiene, que también es parte de nuestra función y obligación. Hasta luego. Hasta luego. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola. Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. El continente del Tinku, agitando, enamorando.